Bien, hasta el momento, todos estos compositores que te he mostrado respetaron los tres pilares de la música. Ahora llega un momento clave y presta atención. Llega un periodo que se llama romanticismo. En el periodo del romanticismo, justamente la música ya está dedicada al hombre. Es decir, empieza un marcado humanismo. Entonces, acá encontramos a compositores en donde van a darle mucha importancia a los sentimientos. Encontramos compositores que hacen música muy triste, o tal vez demasiado eufórica, o tal vez, ¿a quién se le ocurre inventar la música del vuelo de un moscardón? Vemos que musicalmente está hermosamente compuesta, respeta los tres pilares de la música, pero ustedes fíjense que ya el hombre empieza a buscar otros fines de la música, por ejemplo, a demostrar sentimientos que no hace falta demostrarlos. Vamos a escuchar esta otra música. Escuchen en este momento cómo esta música es demasiado triste. Tiene cadencias, tiene giros melódicos, tiene realmente una composición, una armonía donde me va envolviendo en la tristeza. Y justamente para cualquier ser humano, también para los católicos, justamente nosotros decimos que una verdadera tristeza es la que tiene que tener una persona que ha pecado o que ha ofendido a Dios. Pero después, hasta la propia muerte, uno sabe que no puede llevarlo a una tristeza desesperada. Esta música a mí me llamó mucho la atención porque no tenía terminativa, es decir, no terminaba con la quinta famosa que termina Mozart, que termina Beethoven. Por ejemplo, el famoso chan, chan, sino que queda en suspenso, queda en la quinta. Entonces el alma queda en suspenso. Fíjense cómo estos compositores ya empiezan a distorsionar la música de otra manera para justamente evocar en el ser humano sentimientos demasiado profundos o tristes o demasiado exaltados de alegría, pero que no guardan ciertos equilibrios. Justamente en este periodo del romanticismo en adelante, muchos compositores empiezan a distorsionar la música en sus tres pilares. Por ejemplo, uno de ellos dijo, rompamos contra lo bello. Entonces, da vuelta a esos pilares y pone en primer lugar el ritmo. En el caso de poner en el primer lugar el ritmo, lo que primero capta el ser humano va a ser justamente las pulsaciones, el ritmo, así sea marcado con un bajo, con una guitarra, con lo que sea, lo que primero va a captar es la inteligencia y nuestras glándulas, como habíamos dicho al principio, es justamente el ritmo de la canción. Entonces, ya tal vez la melodía y la armonía pasan en segundo o tercer plano, imagínense. Ahora vamos a escuchar una canción donde vos vas a tomarte el pulso. Vas a poner la mano acá y vamos a controlar 10 segundos de esta canción para notar dos cosas. Te tienen que pasar exactamente dos cosas que no te las voy a decir, pero después de escuchar tu pulso, vamos a comprobar. Yeah. Who run it? You know they're acting like it down now. You run it. You know but you're acting like it down now. Who run it? You bien. Ahora vas a decirme que te pueden haber pasado dos cosas. La primera es que te puede haber justamente acelerado el ritmo, que todos me van a decir, sí, a mí me pasó eso. Y lo segundo, que esto es lo más peligroso, que el corazón se quiso acomodar a la canción. Bien, esto que te pasó se llama la síncopa. Es decir, hay muchas canciones que tienen síncopa. Es decir, cambios de tiempo y de las figuras que van contra el corazón. Ahora aparece una música que te voy a poner, que justamente es de un compositor moderno del romanticismo en adelante, en donde él plantea en esta música clásica la célula, por ejemplo, del reggaetón. Ahora lo vas a escuchar y me vas a decir si no es parecido. Comparar con esta música. Vos fijate si no guardan ciertas similitudes. Ningún recuerdo, un minuto de la noche aquella. Me dio tu pieza que yo solo. Me dio esa cuenta con cualquiera. Y no somos iguales de